Hola chicos, como hemos llegado al final del curso, yo también quiero deciros lo que pienso sobre el trabajo hecho desde el empezar del año hasta ahora. Bueno, Héctor se nos ha propuesto un programa que se estructura en tareas, que hemos trabajado conjuntamente en clase, sobre todo de forma oral. Así que ahora somos capaces de hablar bastante fluido. Bueno, todavía hago muchísimos errores, pero bueno, me acuerdo que al empezar del curso tampoco conseguía decir tres palabras sin pedir a Héctor cómo se dice. Y bien, si uno de los objetivos del curso era conseguir comunicarnos, creo que lo hemos conseguido. Además, herramientas como blog y podcast han sido útiles para perfeccionar nuestro conocimiento del español de forma individual en casa. Personalmente, para mí eso se ha convertido en una constante búsqueda de lo necesario para aprender algo más de ese idioma. Y en ese sentido, bueno, creo que he trabajado bastante bien. Para el año que viene, como ya os he dicho, os propondría una especie de reflexión gramatical, por ejemplo mensual, en la que cada uno habla de sus dudas o problemas que encuentra y con la ayuda de Héctor vamos a solucionarlos. De todas maneras, en general, no encuentro aspectos negativos de ese curso. Bueno, creo que lo he dicho todo y por último, bueno, quiero deciros que hay todavía mucho camino por recorrer y nos encontramos al empezar de ese camino, pero bueno, si seguimos con estímulos y ganas de aprender, todos seremos capaces de conseguirlo. Entonces, mucha suerte y ánimo para los exámenes y nos vemos a la escuela. Adiós.